Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Dice el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres sean con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Oramos. Amado Dios, una vez más te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de tener vida para adorarte, tener un lugar donde congregarnos. Señor, yo te quiero pedir que nos hables en esta tarde acerca de la perseverancia, Señor, la importancia que tiene en el reino ser perseverantes y no desmayar. Guíanos con tu Espíritu Santo a comprender las Escrituras, Señor, a encontrar en ellas la riqueza que tienes preparada para nosotros. De nuevo te digo, Señor, que yo renuncio a mis pensamientos y habilidades, si al caso las tuviera, Señor, para dar espacio a la manifestación de tu Espíritu Santo. Padre, yo te quiero pedir también por la vida de esta hermana que tú sabes y su hija, Señor, que tú las levantes, Señor, de la enfermedad, del problema de salud que tienen, Señor. Que ese hígado, Señor, se desinflame de manera sobrenatural. Y, Señor, lo otro, por lo que te estamos pidiendo, que también, Señor, desaparezca. Yo pongo delante de ti también la vida de Luis, Señor. Y te pido, Señor, que tú lo restaures para la gloria de tu nombre, Señor. Para que este muchacho pueda dar testimonio, Señor, de las maravillas que solo puedes hacer tú. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Hemos leído Mateo 7, del 7 al 11, o al 12. Y el propósito, el tema, perdón, de esta tarde, es la perseverancia en el reino. Por algún motivo, hermanos, el Señor estableció que para conseguir algunas cosas de Él, hay que ser insistente, hay que ser perseverante. De hecho, hasta narra el Señor una parábola o una historia de una mujer que fue donde el juez injusto. Y dice Lucas 18:1 que narró esa parábola con ese propósito, que la gente aprendiera que había que ser perseverante y no desmayar. Sucede con frecuencia que quisiéramos que las cosas ocurran ya, porque estamos inmersos en un mundo y en una cultura, y como toda cultura es primero culto y todo culto presupone un Dios, creo yo que vivimos en un tiempo donde se le da culto a la rapidez. Se le da culto a la rapidez. Y entonces, todo lo queremos rápido. Y si ya lo tenemos rápido, quizás lo queremos más rápido. Bueno, continuamos. Decíamos que por algún motivo el Señor decidió que las cosas fueran así en el reino. que había que ser perseverante, había que tener paciencia y esperar. Fíjense que es una característica nuestra, quizás que tenemos prisa. Les decía que vivimos en medio de una cultura en la que todo es rápido. La gente todo lo espera rápido, ¿verdad? Y parece que hay un culto a la rapidez. Eso es lo que estaba diciendo cuando nos movemos para acá. Los ejemplos los conocemos, ¿verdad? Casi todo tiende a ser instantáneo ahora. Hasta las relaciones interpersonales tienden a ser instantáneas, ¿no? Ocasionales. Te vi, y si te vi, no me acuerdo, ¿verdad? Ahí, si Dios quiere, te vuelvo a ver. Hasta las relaciones tienden a ser instantáneas. La sopa, el café, la invención del microondas hace todo tan fácil, ¿no? Y, bueno, algunas cosas fáciles, ¿no? Y como que hay un culto a la rapidez, pero ese no es el diseño. Bueno, ya en la mañana lo decíamos, vivimos en un reino que no es que el reino esté al revés, ¿no? Sino que el mundo está al revés. Vivimos en un mundo al revés, es la cosa. Al revés con respecto al reino. El Señor ha decidido que nosotros tenemos que esperar y ser perseverantes. Y eso es importante entenderlo, hermano, porque es parte de las cosas necesarias en el reino de Dios para que los milagros ocurran, por ejemplo, para que las peticiones sean respondidas. Tenemos que esperar, y la Biblia habla de paciencia. Yo solo quiero recordarles algunos ejemplos. Si ustedes se recuerdan, Jacob iba con toda su familia, un hombre cuya vida había sido de defraudar y engañar. Y un día le dijo al Señor, pasa tu familia al otro lado del vado de Jaboc. Él se llamaba Jacob, pero el vado se llamaba Jaboc. Y te regresas. Y tuvo un encuentro ahí con el Señor. Y la Biblia nos da testimonio que Jacob perseveró, en el sentido de que luchó toda la noche. Y el profeta Oseas, en el capítulo 12, versículos del 3 en adelante, nos da testimonio en qué consistió la lucha. Dice la Escritura que la lucha fue de llorar y suplicar. Esa fue la lucha que tuvo con el ángel. Lloró y lloró, dice el profeta Oseas, y además de llorar, suplicó al Señor, hasta que lo que sucedió es que el ángel lo bendijo, cuando ya rayaba el alma. Pero hermanos, para eso se necesita perseverancia. Toda la noche esperó por la bendición. También tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham recibió una promesa, igual que su esposa Sara. Y hermanos, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para el cumplimiento de la promesa? ¿Cuántos años? 25 años. Para que naciera el hijo, esperó 10 años. 10 años aproximadamente. Sara tenía unos 80 y a los 90 años dio a luz. Abraham tenía 90 y era ya de 100 o casi de 100 años, dice la Escritura, cuando nació su hijo. Imagínense lo que significa esperar 10 años, ¿no? Y ver que las esperanzas biológicas... En 12 días hubieran estado ahí. Pero el pueblo no llegó en 11 días, sino que 40 años. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa, hermano. A Dios no le da nadie. Mire, ¿ustedes creen que pudo haber hecho la creación así, en un instante? ¿Verdad que sí? Pero Dios la hizo... No en un instante, sino que Dios la hizo en 6 días. Póngame atención, por favor. La hizo en 6 días. Y el séptimo día reposó. ¿Sabe por qué la hizo en 6 días el Señor y no en un instante de creación? Porque Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa, hermano. A Dios no le saca carrera nadie. Dios no tiene prisa. Miren, también lo podemos ver en la vida de Jesús. Cuando Lázaro estaba enfermo, le llegaron a decir, Lázaro al que amas. ¿Se acuerdan que dijimos en la mañana que habían varios que se adjudicaban que eran al que amaban? Porque querían ser grandes en el reino, como lo dijimos en la mañana. Lázaro, al que amas, está enfermo. Y Jesús le dijo, sí, me alegro por él. Jesús se quedó, hermano, decidió quedarse 2 días más. Quizás la respuesta que esperaban los familiares, porque fueron los familiares los que llegaron a decir hasta Betania, mira, Lázaro, al que amas, está enfermo. Y el Señor se quedó 2 días más. Deliberadamente él decidió quedarse 2 días. Y cuando llegó, él ya no llegó tarde, llegó súper tarde. Porque de Betania a Jerusalén estaba largo todavía. Bueno, no tan largo, pero implicaba por lo menos otros 2 días de camino. Porque cuando llegó, le dijeron, si hubieras estado aquí, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Y le dijo, no te he dicho que si crees. Pero ese creer es con perseverancia. Si crees, verás la gloria de Dios. Llévenme donde está. Y le dijeron, mira, ahí está. Y lo llevaron frente a la tumba. Y cuando Jesús estuvo frente a la tumba, dice que se conmovió y lloró porque realmente lo amaba. Y él dijo, quiten la piedra. Y entonces le dijeron, no hombre, si ya tiene 4 días, era como, puede decirle que no te das cuenta, era como recriminarle, si venís súper tarde. Pero el Señor se da, digámoslo así, el lujo de llegar tarde, no porque sea irresponsable. ¿Sabe por qué? Porque hermanos, Dios no tiene prisa. Y para Dios nunca es tarde. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Él puede esperar. Bueno, levantó unos muertos. Que a saber cuánto tiempo tenían de estar muertos. El día que fue crucificado. Y se levantaron unos y fueron a la casa. Hey, aquí vengo. Imagínense. Hermanos, Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. A Dios no le desespera nada. Es más, algunos quisieran, cuando está en momentos de crisis, para que el Señor viniera ya. Y dice el apóstol Pedro, que el Señor no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel. Él es fiel, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos y todas también procedan al arrepentimiento. Hermano, si el Señor no viene, es porque el que quiere, hermano, que más se arrepienta. Pero hermanos, Dios no tiene prisa. A Dios no le saca carrera nadie. Nadie le saca carrera. Él está sentado en su trono y Él tiene control de toda la situación. Para Dios nada es imposible. Eso es importante entenderlo, porque si nosotros nos movemos en el reino de Dios, hermanos, estamos sujetos a esas leyes y a esos principios que Dios ha establecido. La perseverancia es importante, hermano. Porque si desmayamos, la Biblia habla de no desmayar. Si desmayamos, hermano, en los que perdemos somos nosotros. En Lucas 18, el Señor dice que les refirió otra parábola acerca de la importancia de orar constantemente y no desmayar. No desmayar. Es la parábola aquella del juez injusto, que fue a rogarle hasta que importunó al juez y el juez le hizo justicia por el importunio. Por supuesto, en el caso de Dios no se trata de eso. No es que lo importunamos. El juez del que estamos hablando era un juez injusto. El Señor es el juez de toda la tierra y Él es el juez justo. Pero hermanos, Dios se complace. Mire, yo creo que hay otra cosa, hermano. Y oiga, ojalá que pueda transmitir la idea como la siento, ¿verdad? El sentir correcto. Yo creo, hermanos, que Dios, hay cosas que no nos las da en el momento. Porque si usted se la da, ya no lo mira. Ya no llega la cita de amor con Él. Si usted se la da, si él se la da, ya no llega. Como aquellos leprosos, ¿recuerdan? Los leprosos, los 10 fueron sanados. Pero ¿cuántos regresaron? Uno. Y para variar, no era ni judío, era samaritano. Si Dios nos da las cosas rápido, nosotros ya no lo buscamos, ¿no? Y mire, Dios no tiene interés en darnos cosas. Dios tiene interés en que estemos con Él. Amén. Bueno, veamos qué dice la Escritura acerca de la paciencia, hermano, porque la paciencia tiene que ver con la perseverancia. Esas van agarradas de la mano. Hebreos capítulo 6, versículos del 10 al 12. Hebreos 6, del 10 al 12. ¿Cuántos quieren ser herederos de promesas aquí? Bueno, ya van a ver cómo se heredan las promesas. Se necesita fe para heredar las promesas, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Pero no es suficiente, ¿sí? No es suficiente. Hebreos 10, 6, del 10 al 12, dice así. Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto, Hebreos. Sí, cómo no. Ayúdele ahí, por favor. Hebreos. Más adelante. Hebreos 6, del 10 al 12. Dice así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe heredaron promesas, dicen. ¿O hay algo más de la fe? Por la fe y la paciencia heredaron promesas. ¿Cómo se heredan promesas, hermanos? Mediante la fe y la paciencia. Si falta una de las dos cosas, no hay herencia. La fe y la paciencia. Hay que ser perseverantes. Y es que es un decreto de Dios, hermano. Si esa es la naturaleza de Dios. Dios no vive angustiado, hermano. A Dios no le angustia nada. A Dios no le preocupa nada. Dios no padece de insomnio. Dios no se estresa, hermano. A Dios no se le vencen los recibos. Puras parábolas. ¿Sí? Dios, hermano, no tiene angustia por eso. Dios no tiene angustia por eso. Él hace las cosas en su tiempo. Fíjense que en la Biblia hay dos palabras griegas que significan tiempo. Está la palabra cronos. Cronos, como el cronómetro, ¿verdad? Cronos era griego también, al que le rendían culto, el dios de la muerte. Cronos hace referencia al tiempo que tiene que ver con los movimientos de la Tierra, traslación y rotación. 24 horas y 365 días. Ese es el cronos. Nosotros, de hecho, hacemos un cronograma. Pero también hay otra palabra griega en el Nuevo Testamento que hace referencia al tiempo. Y es la palabra kairos. El kairos es el tiempo de Dios. Kairos es el tiempo de Dios. A mí me gusta cuando Jesús usa esa palabra para referirse a todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Pero Jesús también habla de, cuando habla del tiempo, usa la palabra griega kairos. Cuando era el tiempo de la siega, dice, el tiempo de la siega es el kairos de la siega. Aún la siega tiene tiempo de Dios. tiene tiempo de Dios. Entonces, ¿sabe para qué necesitamos la paciencia, hermano, y la perseverancia? Porque entonces tenemos dos tiempos, el tiempo Cronos, que es el tiempo humano, y el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. ¿Sabe para qué necesitamos la paciencia? Para conciliar nuestro cronograma con el kairograma de Dios. Yo quisiera tener el carro ya, ¿verdad? Pero Dios en su kairograma dice, no, aquí se lo voy a dar. Señor, pero faltan 30 años. Sí, pero aquí te lo voy a dar. ¿No? ¿Sí? Sí, es que este modelo todavía no ha salido. Sí, el que yo te quiero dar, el que te va a servir. La paciencia es necesaria, ¿no? La fe y la paciencia. Lo que pasa es que si una de las dos se pierde, se debilita la otra, ¿sí? Porque cuando usted pierde la fe, bueno, usted no la pierde. Cuando alguien pierde la fe, también se le termina la paciencia. Se debilita la paciencia. Y al revés, cuando pierde la paciencia, se le aguada la fe, hermano. La fe y la paciencia juntos conforman la perseverancia. Y sin esas dos cosas, no le damos promesa. En el reino de Dios, así es. En el mundo es de otra forma. En el mundo, como nos urge para allá, ahí andamos viendo a quién pisteamos, ¿verdad? A quién le pedimos de favor. Ahí no crees que me puedes poner más adelante mis papeles, ¿no? Que salgan antes. Pero para Dios no es así, hermano. Dios dice, no, aquí te lo voy a dar. ¿No? Yo no me canso de esperar al hijo que Dios me ha dicho que vamos a tener mi esposa y yo, ¿no? Hay que nos digan Sara y Abraham. Falta bastante para llegar a los 100. Sí. Yo sigo trabajando con perseverancia. Pues sí. Porque si Dios lo ha dicho, va a suceder, hermano. Mire, pero a veces tenemos la tendencia nosotros, quizás, por quedar bien con otra persona, cuando le damos palabra a alguien y decimos, y esto va a suceder ahora. Y la gente se frustra. Y no sucede ahora. Sucede de aquí a, en el Kairos de Dios, ¿verdad? Y la gente dice, fíjese que sucedió, pero yo creo que aquel hermano, casualidad que me lo dijo. No, lo que pasa es que, mire, hay ejemplos en la Biblia donde Dios dice, en un día, y en un día para Dios, dice, en escala profética, dice Ezequiel que un día para él es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que si Dios le ha dicho que en un día se lo va a dar, no, le faltan 1000 años. Y si le agarra 1000 años, le sale un día. Porque, hermanos, Dios no está limitado por el tiempo. Dios no tiene prisa, hermano. Dios no tiene prisa. Veámoslo lo de la parábola del juez injusto. Lucas 18, del 1 al 8. Así es que es bíblico decirle al ministrarle a las personas paciencia. No te desesperes, hermano. Si Dios te ha dicho que te lo va a dar, Él te lo va a dar. Sí, hermano, pero como me dijo el día un hermano, el punto es que yo lo necesito ya. Bueno, le digo que lo siento, pero Dios se lo va a dar, hermano. Si Dios le ha dicho que se lo va a dar, se lo va a dar. ¿Sí? Deme paciencia, pero ya, ¿verdad? Así es que la paciencia, hermano, y la fe configuran la perseverancia. Veamos qué dice Lucas 18. Del 1 al 8 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo dice? Y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Mira, es de esos jueces que se sienten que están en la cúspide del poder. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda, quizás de otro modo quería decir, me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y es que se tenía paciencia, mira. No vaya a ser que viniendo tan seguido me agote la paciencia. Mire, a veces la paciencia se agota, ¿no? La Biblia habla de como gotera continua, dice, es la mujer rencillosa, también el hombre rencilloso, ¿no? Hace perder la paciencia, hermano, esa gotera continua, ¿no? Dice también el 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, mire la pregunta, ¿hallará? ¿Sabe por qué se termina la fe? Porque se acaba la paciencia. Yo ya no creo, hermano. Yo ya no creo, mire, ¿cuánto tiempo tengo que estarle pidiendo a Dios? Y mire si me responde. Y se enojan algunos. Se enojan con Dios. Y hermanos, tal vez el día que se enojó, ese día Dios se lo iba a dar. Y entonces dice el Señor, vaya, pues ya no lo quiere, ya no. No, ya no me des nada. Y yo, ¿y para qué? No así le dijeron a Jesús, pues. Y yo, ¿y para qué? Y hace 4 días se murió, hombre. Ubicate, ¿ah? Si hubieras estado aquí, ¿y para qué? Hermano, Dios no tiene prisa. La perseverancia es nuestra, hermano. Y sabe, la perseverancia nos sirve para esperar el tiempo de Dios. Cuando es el tiempo de Dios, Dios dice, ahí te va. Cuando no lo esperaba, hermano. Cuando no lo esperaba. Así es que hay que seguir teniendo paciencia. Un detalle más, un par de detalles más. Pablo también habló de la perseverancia en hacer el bien sin cansarnos. Hermano, porque cuando perdemos la paciencia, también podemos perder la dirección que llevamos hasta ese momento y tomar otra dirección y hacer cosas malas. Mira, hermano, yo he sido recto, yo me he esperado, pero yo veo que no ocurre nada, hermano. Entonces, yo veo que los impíos, bien fácil, todo les sale bien. Entonces, voy a dejar el camino recto y voy a tomar este otro, ¿no? Y Pablo dice que no nos cansemos, ¿no?, de hacer el bien, que seamos perseverantes. Vea conmigo Gálatas 6:9. Le quiero decir que ese es un pasaje donde se usa la palabra kairos. Bonito, por cierto, ¿no? Dice así, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. No dice porque a su cronos segaremos, sino que dice a su kairos segaremos si no desmayamos. Es decir, si no dejamos de ser perseverantes. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, hermano, no hay que desmayar, hay que seguir. Y usted no mira ahorita las cosas, pero usted camina por la fe como si ya fueran esas cosas. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no se ve. No dice así la Reina y Valera, pero ese es el sentido que da, lo que todavía no se ve. ¿Verdad? Pero esa es la fe, pero también necesita la paciencia para esperar en Dios. Mire, cuando la Biblia en la Carta a los Hebreos habla de fe, habla de paciencia. Por la fe, dice, y empieza a hablar de los grandes de la fe. Y hermano, unos, dice que anduvieron, confesaron por la fe que eran peregrinos y extranjeros en la tierra que Dios le había dado sin saberlo, hermano. Por la fe dice que murieron sin recibir las promesas, pero las vieron desde lejos, las saludaron, hermano, y declararon que eran peregrinos y extranjeros. Desde lejos las vieron en la eternidad. Y la saludaron. Creyeron, hermanos, que iban a suceder. Porque tuvieron paciencia. La fe y la paciencia van de la mano. También a los colosenses, Pablo les dijo que había que ser perseverantes en oración. Colosenses 4:2. Desde el 1. Amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. También, hermanos, debemos ser perseverantes en la oración. Y es que eso es lo que cuesta. Nosotros quisiéramos que ocurran cosas así, instantáneas. Y mire, Dios nos respalda en muchas cosas así. Fíjense que él, que fui a ver el, cómo estaba el penil el que están, en el que están sirviendo las hermanas, sin decir detalles, en un momento en que se necesita que no llueva, sabían, era lluvia, hermano. Y uno de los hermanos que estaba ahí se agarra el pelo y dice que era demasiado. Y le digo yo, hermano, ¿y por qué desgracia, hermano? Mire, si la lluvia es bendición, sí, pero no ahorita, me llega en eso Jimenita. Llega corriendo y me dice, pastor, me dice, está lloviendo. Me dice, bueno, hija, le digo, mándele a la lluvia que se detenga. Dios la va a respaldar. Y se quedó un momentito como diciendo, hey, sí, ahí se va a parar bien en medio de la lluvia. Lluvia, detente en el nombre de Jesús. Y el pastor la miraba. Se le quedaba bien. Y se fue acercando poco a poco el pastor. Y le digo, yo me acerqué al pastor y le digo, mire, hermano, se va a detener la lluvia. Se va a detener ella. Y lluvia, te vas al océano, le decía. Y sobre este lugar no llueve. Y hermano, se detuvo la lluvia. Se detuvo la lluvia. Y entonces me dice el pastor, se queda viendo. Te va a llover, hermano. Por si no has sentido así, varón. Dejó de llover. Hermano, en todos los penieles nos ha tocado hacer eso últimamente. Porque también, hermano, Dios es fiel. Pero nosotros quisiéramos que todas las cosas sucedieran así. Pero no todas las cosas suceden así, hermano. Dios también tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y en el tiempo de Dios van a ocurrir las cosas. No dejemos de orar. Una cita más. Hermanos, la manera de no recibir juicio de otros es no enjuiciando a otras personas. Mire, a veces somos muy prestos para hablar. A veces, por no tener paciencia, queremos hacer nosotros la justicia de Dios. Y la Biblia nos dice que la venganza es del Señor. Uno quisiera que ya Dios se acabe a sus enemigos, pero eso no es el deseo de Dios, ¿no? Te lo llevas o te lo mando, Señor. Aún ahí necesitamos ser perseverantes, hermano, en bendecir a esas personas. En no desearles ninguna clase de mal. Hermano, porque Dios, hermano, es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y Dios, hermanos, no toma por inocente al culpable. Mire, hermanos, si nosotros nos mantenemos animosos y no nos desanimamos en la relación con Dios, sabiendo, hermanos, que la paciencia y la fe son parte del diario vivir y que no los podemos quitar. Mire, ¿sabe dónde sí hay prisa? En el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas sí tiene prisa. ¿Quiere verlo en la Biblia? Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:12. En las tinieblas ahí sí hay prisa. Por eso es que, ¿quién cree que le dice al oído al novio que le diga a la novia, decirle que si te quiere, que te dé un adelantito ya? Usted sabe de qué estoy hablando. Ya, pues si no, de todas maneras lo vamos a hacer un día, pues hagámoslo ya. ¿Verdad? Mire, Dios no es el Dios de los caminos cortos, hermano. El camino de Dios no suele ser corto. El camino del diablo, esa es una de sus características. Porque ese tiene prisa, hermano. Porque ese tiene los días contados. Pero el Señor es el eterno. Él es el Olam, el Dios eterno. Mire qué dice Apocalipsis 12:12. Ahí claramente dice que el diablo ha descendido a la tierra. Habla a los moradores de la tierra. Dice que el diablo ha descendido, por lo cual dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene, ese tiene prisa. Ese sí tiene prisa. Ese le dice, mira, toma este camino, un camino torcido. Pistea a alguien más rápido. De todas maneras le estás ayudando al otro. Así nos dice, ¿verdad? Ya le he dicho algo así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Okay. De todas maneras estás ayudando. Sí, ahí das el diezmo. Hermanos, Dios no es el Dios de los caminos rápidos. Dios, hermano, todo lo hace en su tiempo. Y las cosas suceden en el tiempo de Dios. Y a Dios nadie, absolutamente nadie, le saca carrera. El diablo, ese sí sabe que tiene poquito tiempo. Tiene los días contados, hermano. Por eso tenemos que tener bien abiertos los ojos. Mire, hermano, ¿cuál es su prisa? Si usted de todas maneras es eterno. ¿Cuál es su prisa? Si Dios lo trata a usted como lo que usted es, como eterno o eterna. Así lo trata Dios, ¿no? ¿Y cuál es la prisa, pues? Como que ya se le va a acabar la vida. Si usted está en Cristo, tiene vida eterna, vida abundante. Y la perseverancia es necesaria. El diablo, que tiene ideas de muerte, y que su intención es hurtar, matar y destruir, ese sí le tiene prisa, ¿no? Porque sabe que la vida de los de él dura poco. Y lo quiere ver destruido. Así es que, hermanos, no desmayemos. Perseveremos. Pidamos. Y Dios nos va a dar. Busquemos. Y vamos a allá, hermanos. Llamemos a la puerta de Dios y Él nos va a abrir. Pero en su tiempo. En el tiempo de Dios. No desmayemos. Y Dios nos ha de dar lo que Él ha dispuesto a darnos en su propio tiempo. Amén. Oremos.